todos los cuidados que puedas. Y por supuesto, junto a la mejor música. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, estoy indignado. 28 de septiembre ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marcelo? No, porque mira, esas típicas cosas que pasan, me dijeron de que el celular era bueno actualizarlo porque tenía un montón de cositas que se podían juntar en la pantalla, yeah. los widgets. Bueno, lo hice. Y ahora mis computadores, que son más antiguos, no se comunican con el celular. Como que hablan otro idioma. Como dicen, no me sirve. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, hay 21 grados y 9 décimas, pero la sensación térmica, que es la confusión que tenemos los chilenos sobre la temperatura que hay, pero la temperatura que sentimos, es de 19 grados, fíjate. O sea, mira. Hay casi 22, pero uno siente 19. ¿Eh? Claro. ¿Gallina, es lo que tal vez? En Chile nos pasa eso. Siempre sentimos algo y la realidad siempre va por otro lado. Nunca coincide. Viene una lluvia desde el sur, pero amaina y no logra tocar Santiago en estos días. ¿Eh? Así que. Bueno. Afirmémoslo. Miguel Iván, tal vez el ciudadano ilustre de Santiago, ¿cómo estamos? Bien, aquí estamos, atentos. ¿Me escuchan, no? Perfectamente, porque no te escuchamos. Eso, ah, no, que habíamos tenido unos problemitas, pero eso me gusta, la adrenalina de ya. ¿Estás ahí, Miguel? ¿Estás ahí? Estoy, muchachos. Miguel, ¿estás hablando en este momento? Es para saber nomás. A ver, me la voy a creer. No, aquí estoy, Miguel, al pie, Miguel, del estás, cañón, ¿no? Con todos los días a las Miguel, la pregunta es, ¿estás al pie del cañón, sí o no? Estoy al pie del cañón. Estás al perfecto. Pie del cañón, perfecto. Bueno, muy responde bien. La pregunta al menos. Miguel, sí. Bueno, Manolito nos ha dicho que estás ahí, nosotros no te escuchamos, pero estás ahí. Pero dice que el público te escucha, que es lo más importante, así que dale nomás. Dale tuya. Así que Manuel está dando una señal para que yo me calle y ustedes van hablando entre medio. Perfecto. Dale nomás. Muchachos, en este que fue considerado... Ahora, no, ¿estás hablando más, ahora? Dale, ¿estás hablando? Dale nomás. Tú dale. No hay problema, sé que hables. No te detengas. Dale nomás. Voy a seguir con todo nomás. Va a sacar de hecho fuerte y claro, fuerte y claro. Ya, como les comentaba, en este que fue considerado el otro superlunes. Siempre tratamos de buscar un superlunes para distintas condiciones. Y este aplicaba porque desde hoy el 97% de la región metropolitana salió de la cuarentena. Ya sabemos esto del plan paso a paso. Algunos pasaban, algunas comunas pasaban a la fase 3 y algunas a la fase 2, como lo esperado que estaba por suceder en la comuna de Puente Alto, que era la cuarentena más larga en el planeta desde el inicio de la pandemia en este país. O sea, en este planeta por lo menos. Había sido bien esperado lo que iba a pasar. Por lo menos hoy día hubo monitoreo desde temprano. Estuvo el alcalde Germán Codina rodeando y al menos todo funcionaba bien hasta ahora. Esto obviamente no solamente implicaba que iba a haber más gente en la calle, sino que iba a aumentar la movilidad de las calles y, por cierto, también del transporte público. Eso es el único pelito en la sopa que uno podría decir que hubo desde temprano, porque claro, como el metro abre a las 6 de la mañana, ya había gente que se aglomeró en muchas comunas esperando a que abrieran. Entonces ahí hubo una solicitud formal a Luis de Grancho, el presidente del metro, para que si se podía evaluar la posibilidad de abrir el metro antes para que la gente no se atochara en la entrada. Y para así que se atoche antes. Claro, para que se atochen, o van a ser menos los que se van a atochar, por lo menos, y así se pueda respetar de alguna manera el distanciamiento físico. siempre en materia de coronavirus todavía, vamos a esperar. Hoy día ya por primera vez desde que ocurrió este plan Fondate en tu casa, ya el ministerio empieza a esbozar que empiezan probablemente a verse vestigios que pueden ser negativos, por cierto, sobre el aumento de contagios por ese fin de semana en particular. Eso se, como no hubo balance hoy día televisivo, pero en el reporte que entregan en la página del gobierno ya sí indican que durante la semana se va a desarrollar esa situación, pero ya no quiero ser aquí pájaro malagüero, ni sembrar el pánico, pero que probablemente ya se podría comenzar a hablar de un rebrote. Es curioso que justo el día donde casi el 98% de la región metropolitana está desconfinada, también al mismo tiempo se empieza a hablar del rebrote. En las cifras, hoy se registraron 1.770 casos nuevos positivos de coronavirus. Sigue siendo preocupante la situación de Magallanes, que es la segunda con más contagios y que registró en las últimas 24 horas 231. Sigue muy alejado, obviamente, de la metropolitana, que tuvo 430 casos, pero si uno lo establece como en dimensión, en proporcionalidad, es distinto. Y lo que llamó más la atención del reporte de hoy, muchachos, bueno, durante todo el tiempo que dura la pandemia, vamos a ir siempre aprendiendo nuevas cosas, van a ir cambiando los protocolos. Al comienzo de la pandemia ni siquiera era obligación usar mascarilla y hoy día nadie pensaría hacer algún trámite sin ella. Eso quiere decir como de lo desconocido que es este virus. Y en esta jornada de lunes, el MinSal informó una nueva recomendación del Consejo Asesor COVID-19 y que consiste en acortar de 14 a 11 días de aislamiento los casos confirmados por COVID-19. ¿Por qué? Porque dicen que después de haber hecho un estudio exhaustivo y con todo el antecedente que le han entregado estos meses, se estima que la eficiencia del bicho, por decirlo así, deja de replicarse después del octavo día. Por tanto, si no sucede nada de aquí a 8 días, ya el día 11 las personas ya podrían dejar de hacer la cuarentena, que hasta ahora eran 14 días. Son 3 días menos, pero que... Yo desconfío. Desconfío de este viejo, se está haciendo el huevón. Quiere hacernos creer que disminuye, pero yo desconfiaría. Sí, yo desconfiaría, o sea, de todas maneras. Como Pepe Out con los italianos, ¿eh? Yo desconfiaría. Desconfío. Sí, lo que pasa es que esto tiene más efectos a la hora de pensar en una licencia médica, en las cuarentenas que te pueden dar en el trabajo. Tiene como para cosas más administrativas, porque si uno tiene la facilidad de elegir cuánto tiempo va a ser el aislamiento, entre 11 y 14 días, mejor hacer los 14. Pero claro, cuando el empleador te dice, bueno, ya te fuiste por una licencia de coronavirus positivo, porque ojo, esto no son los casos, los contactos estrechos siguen siendo los 14 días, esto es solamente para casos confirmados. Pero si yo doy una licencia en mi trabajo o para cualquier, es lo primero que se me ocurre, pero puede ser para algún tipo de trámite, obviamente va a convenir más que sean 11 a 14 días. Bueno, si lo dice por lo menos el Consejo Asesor del COVID-19 del MinSal, yo, ¿por qué voy a desconfiar de ellos? Supongo que lo están haciendo en base a datos empíricos, a pruebas reales, así que, bueno, así es. Es una sobrina de uno de ellos que le ocurrió esto, es un caso, pero bueno, claro. Confiemos. Sí, está bien. Confiemos. ¿Quién es sí, uno también, ¿no? Vamos. Sí. Bien, ¿qué Miguel, más qué podemos loco, agregar ¿eh? Con respecto Miguel, a este loco, día, ¿eh? A este super lunes, nada más? No, mira, por ahora va todo funcionando. Recordemos que también otro de los focos importantes es lo que va a pasar o lo que está pasando ya en Santiago Centro, en Estación Central, pero fundamentalmente en los puntos del comercio informal. Ya la gente en fase 3, por lo menos como está Santiago Centro, recordemos que ya no rige la cuarentena ni los festivos ni los fines de semana, van a empezar a abrirse también ciertos locales como son pub y restaurant. Están adoptando la misma medida que usaron los municipios de Ñuñoa y Providencia cuando ellos comenzaron a abrir estos espacios públicos, aumentando la terraza. Yo, eso es lo que falta como desarrollar, por lo menos no lo digo yo, lo dijo el mismo alcalde Felipe Alessandri, porque si bien les dieron una decían que Providencia y Ñuñoa tenían conocimiento con semanas de anticipación para poder ahí adelantarse a la jugada, en el caso de Santiago no había sido así. Es por lo menos el gremio asociado de locatarios es mucho más es mayor que el que hay en Providencia, Ñuñoa, entonces cuesta más asociarlo. Entonces ahí, porque está por un lugar el barrio Las Tarrias, está por otro lado el barrio Bellavista, hay ciertos sectores que no han podido unirse como en un solo protocolo, sí, pero se está trabajando para que esté operativo lo antes posible. Si yo tengo un local que llevan 5 meses detenido y estoy a un paso de pasar a la posibilidad de abrirme, yo me preparo, aunque no lo anuncien, estoy listo con detenida, pero preparado con todos los protocolos, todas las cosas por si acá. Yo creo que este es el momento de que la gente más que nunca tenga conciencia de que tiene que cuidarse a sí misma y ocupar la mascarilla permanentemente y lavarse las manos lo más seguido posible, no estar muy cerca de la gente. Marcelo, eso hay que decir que ocupen bien la mascarilla, porque lo que te decía yo... Es en la zona de la boca y la nariz, no es que en la frente, se la en pone el cogote. En cualquier lado, despeja la nariz, te tiene como abajo, o caminan sin mascarilla, como diciendo... Ay, si no hay nadie. Oye, bueno, por eso. Un poquito más de cuidado y de inteligencia. Por último, hay neuronas en ese cerebro. No sé. Bueno, tal vez Miguel se tapan las neuronas. Muchas gracias, Miguel. Vamos a una canción. A ver, Manolito. Ah, una de las buenas, la tenía guardada. Mira, aquí vienen los Quincheros con el palito chiquito, ¿ah? Does she talk? Does she come complete? My homeroom angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause me pain. Years go by, I'm looking through a girl's magazine. And there's my homeroom angel on the pages in between. My blood runs cold, my memory has just been sold. My angel is the centerfold. Acordé de la época del colegio, Marco. Tú sabes por qué, ¿no? No por la canción, es por el título de la canción. Sí, está bien. Sí. Bueno, Miguel Iván, que es un hombre que abandonó hace poco el colegio, un hombre que nació en los 90. No, cuando es del mundo digital. Del mundo digital. Jamás, jamás tuvo la emoción de la página que se abría y se extendía. La desplegable, ¿no? La desplegable, no vivió. Sí, lamentablemente no. Soy un millennial, en serio. Un millennial, lo dijo. Un millennial serio, porque no... Tampoco soy muy apegado a la tecnología, a pesar de haber crecido con estos aparatitos digitales. Ya, muchachos, seguimos bueno, con... Bueno, la abuelita. La abuelita, sí. Qué amargo mis comentarios. Pero sí, la verdad... Bueno, no quiero saber con la gente de mi generación, no tengo idea. Ellos son ahí lolos, no sé. Ok, sí, soy un... déjalo ahí, no queríamos ofenderte, Tito. Reniego de mi generación. No, tampoco. Ya, muchachos, a ver, vamos con información política. Ayer, en la jornada de domingo, llamó la atención no llamó la atención que pasara en sí, pero sí el anuncio de la Mesa Nacional del Frente Amplio, que determinó no ir a primarias conjuntas con los partidos de la ex nueva mayoría. Ahí se armó todo un pleito, que una majamama, siempre, una tole tole. Sí. Y como siempre que esto sea casi por redes sociales, que empezaron ahí a mandarse mensajitos de lado a lado, la gente más ligada a la nueva mayoría, con algunas personas del Frente Amplio, dentro del mismo Frente Amplio, gente discutiendo entre ellos, el diputado Pablo Vidal contradiciendo a varios de sus correligionarios. ¿Y qué pasó? Porque este anuncio fue ayer por la tarde, hoy pareciera que lo pensaron mejor durante la noche, tal vez el fin de semana fue muy tenso, y luego de este portazo a realizar primarias, el Frente Amplio dio pie atrás y abrió un espacio de diálogo con la oposición, y ojo, a dos días del cierre del plazo, para la inscripción de las listas. Eso es lo que apremia más que todo, o sea, tienen dos días para ver qué es lo que va a pasar. Habló ahí, fue el primero como en dar un punto de prensa, Jorge Ramírez, que es el presidente del Partido Comunes, diciendo que nunca han estado en contra de primarias con la oposición y que han hecho todo lo posible para que esto pase y que van a seguir haciendo los esfuerzos. Entonces ahí le retruca la persona que está entrevistando, le dice, pero ojo, quedan 48 horas. Entonces tienen dos días para ponerse de acuerdo y el Frente Amplio dice, ok, nosotros vamos a primarias con la nueva mayoría. No son amateur, no le digas eso. Exactamente. No, pero es solo para ponerle emoción, es para que haya emoción, sí. Porque si no es fome. Sí. ¿Te acuerdas cuáles fueron los que una vez llegaron a último minuto con la lista así, no, como están cerrando? Llegaron ahí pasado. Isabel Allende, la presidenta del PS, ¿te acuerdas? Y tuvieron que hacer una ley para poder solucionar. La DC. Con la DC, sí. Hicieron una ley. Claro, sí. Que eran los partidos que siempre me acuerdo que ahí se agarraban del moño un buen chileno. Pero ojo, que esto no es gratuito. El Frente Amplio dice, nosotros vamos a primarias con la ex nueva mayoría, pero ponen tres condiciones que ellos dicen que son mínimas. Las pasamos a revisar porque son cortitas. En primer lugar, un mínimo ético, es decir, no presentar ni apoyar a ningún candidato que estuviera involucrado en algún tipo de caso o denuncia de corrupción. A mí ya a la rapidita se me viene estuvo ahí en SQM. Haber pasado desde el año 90, pero bueno. Sí, pero... 30 claro, años, pero eso está bien, ¿no? Menos mal que el 2000... Menos mal que la pandemia hace reflexionar sobre estos temas. Nadie que robe, ¿ah? ¿Eh? ¿Ok? ¿Estamos? Claro, nadie que robe. Boli, de ahora en adelante, ¿cierto? Sí, de ahora en adelante. Ok. Ya, punto 2. Fijar mínimos programáticos para configurar un pacto con contenidos y la unidad no sea solo para ganarle a la derecha, que es lo solo que... Solo la letra A. Bueno, en política esto suele pasar, pues en RNs, la UDI tienden como a no llevarse bien, pero después se unen para efectos políticos y últimamente les ha resultado. Y en tercer lugar, que todos los partidos pongan en competencia a todos sus alcaldes incumbentes, dejando un lado la política de el que tiene, mantiene. Eso yo creo que es lo que más les podría costar eventualmente, porque ya hay varias plazas, a pesar de que ahora con esta nueva ley no pueden ir más de tres veces a la reelección, pero hay varias plazas que por lo menos el Partido Socialista las tiene ahí como fijas durante mucho tiempo, y hay que ver si es que están dispuestas a negociarla, a ponerla ahí en la mesa. Así que con esto... El que tiene, mantiene. Mira el logra. Y está bien puesto. El que tiene, mantiene. Ahora, pero parece que en el interior del Frente Amplio, el tema fue un muñequeo de algunos de los partidos del Frente Amplio sobre otros. ¿No? En especial RD, ¿no? Sí. Revolución Democrática fue el partido que más dijo, pero ¿qué están haciendo? Bueno, Ahí está entonces. Ahí está entonces. Ya, sí, vamos a una nueva canción política, vamos. Entonces, después de estos divis y diretes. Ahí, bueno, no. ¡Ay! ¡Qué político que es! ¡Ay! Te compraste un bon tempi, Chasca Querena, una gran canción de los de Pesmo. Excelente. Un excelente Chasca Querena. Bueno, oye, Miguel, el potro. ¿Eh? Sí. Nos quedan buenos minutos para más noticias, Miguel. Sí, dos fundamentales que me gustaría comentarles. Bueno, la primera. Eso, optimismo, vamos, que se puede. Vamos, alcanza. Vamos, Chile. Mientras ya quedó atrás el 0% de ajuste real que el Ministerio de Hacienda había entregado, ¿se acuerdan que era 0% mínimo? Porque el sueldo era mínimo. Sí, desde el sueldo mínimo, porque era absolutamente casi minúsculo, diminuto lo que ofrecían. El gobierno sigue mejorando su propuesta para este reajuste del salario mínimo, en una discusión que se dio hoy en esta jornada en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Del 0% aumentaron a 6.000 pesos hasta abril. Eso es lo que se plantea. Hasta abril, y después de eso volver a negociar según el escenario económico y también sanitario del país. Dicen ahora. Ahora, 6.000 pesos equivale a cuánto, a 2%, 1%, ¿cuánto es? Claro, pero en el fondo esos 6.000 pesos es lo mismo que se renegoció en el gobierno anterior. lo cual no estoy diciendo que esté bien, para mantener, pero, para mantener, exacto, como mantener cierta línea. Obviamente, ¿ya? Con el IPC, con la inflación y con todos esos factores económicos, a lo mejor uno esperaría que tiene que ser más, pero obviamente 6 mil pesos es mejor, aunque pueda ser minúsculo para las familias, es mejor a nada. Pero obviamente con el pie forzado a que en abril hay que volver a negociar, pensando en el contexto en el que va a estar el país. Desde la oposición piden un monto mayor y les dicen que las negociaciones tienen que ser en enero. El gobierno dice en abril, ellos dicen en enero, y que ojalá tratar de estirar ahí el elástico lo más que se pueda. Ahora, todo esto tiene que pasar ahora a la Comisión de Hacienda, y ahí es lo que va a pasar, de la Cámara de Diputados primero, y ser revisada antes de que se despache al Senado. Esto ha salido largo, y por lo menos si corre la misma suerte que este reajuste cero, donde al parecer para este tipo de negociaciones en la oposición que tiene la mayoría, ahí hay que aumentar los esfuerzos, y ahí está más o menos complejo el panorama. Mientras claro, tiene que ver también con la situación económica y la dificultad de volver a contratar un montón de empleados que perdieron sus trabajos en este como reinicio de la actividad económica, si es que además sube el sueldo mínimo y eso encarece aún más los empleos. Yo creo que es un cóctel muy, muy malo el que estamos viviendo en todo sentido. Sí, así es. Por eso que, pero no solo Chile, están todos igual, ¿no? Es la misma carta en todos lados. Y por eso puede sonar como por lo menos ahora pasable la alternativa de que se vuelva a renegociar en abril, porque de hecho esto no está, si todo eso que hay de manifiesto en el acta de la comisión, es decir, como mira, en abril vamos a volver a revisar, nadie asegura, y porque en el caso que sea positivo, no es que vamos a volver a la normalidad de aquí a abril, que son ¿cuánto? 7 meses más, pero uno espera que el panorama sea, por cierto, mejor que lo que estamos viviendo ahora. Y para finalizar, muchachos, una información del mundo de los deportes. El viernes yo les comentaba esta situación que estaba viviendo Colo-Colo, que lo más probable es que no jugara el partido porque no habían llegado los exámenes de PCR, que había tenido un partido por Copa Libertadores durante la semana. No, pero momento, ojo, después el problema no fue no solamente de que los exámenes estuvieran lentos, sino que ellos no habían cumplido con el protocolo al regreso y se habían atrasado, y además después se descubrió que un directivo estaba contagiado. Exactamente, todo eso que se empezó a transparentar mal, ¿no? Durante el fin de semana, y lo que tiene ahí un poco la polémica, porque fue, es raro que el Minsal autoriza suspender este partido con los protocolos que instaura el mismo Minsal. ¿Por qué? Porque ya decía este protocolo nuevo, que nosotros lo comentamos hace tiempo cuando el Consejo de Presidentes aprobaba retornar el fútbol, la actividad, decían que la salud de los jugadores era responsabilidad del club, y si ya sea se contagiaba uno o se contagiaban 15, el partido se tenía que jugar igual y cada club se la ingeniaba como, no sé si ponía cadetes, si ponía al utilero, pero el partido se jugaba. Y convengamos que Colo Colo nunca quiso jugar este partido. Ya previamente estaban diciendo que no iban a llegar, que no iban a poder presentarse. De hecho, fue un bochorno lo que hicieron con Antofagasta, viajando más de 1000 kilómetros para llegar al Estadio Monumental. Y una vez en la puerta, cuando el bus estaba pidiendo entrar, le dicen como, no, parece que no los vamos a poder dejar pasar. ¡Está lleno! Nos contaron que no van a jugar, parece. Parece que no hay nadie. Oye, está cerrado. Colo Colo juega como Libertadores, no tiene ningún problema para eso. Es que eso, avisaron los PCR hoy y los autorizaron a jugar. Entonces, ¿cómo? No pueden jugar el sábado, pero sí pueden jugar el martes. Algo huele mal de nuevo. A que es extraoficialmente que ese dirigente al que tú haces alusión, Marcelo, había tenido un contacto estrecho porque su pareja había sido diagnosticado por COVID positivo y él viajó igual, teniendo esta información, y obviamente en el charter, en el avión, no tuvo distanciamiento físico con nadie. Dicen que en Brasil salió a la calle y se paseó con medio mundo, y recién a la vuelta él dijo, oye, mira, parece que tengo esta contingencia, mejor voy a estar un poquito aislado. Muy poco serio todo. Ahora por lo menos habló el presidente de la NFP, Pablo Milad. ¿Y quién era este dirigente? Se dice que es Aníbal Mosa. Se dice, porque... Ah, ¿cómo? No está confirmado quién es ese misterioso. Está confirmado, pero claro... Puede seguir dando vueltas por la calle y no nos podemos defender de él. Es que a la vuelta él recién dijo, mira, yo estoy con esta situación, así que mejor me voy a hacer un distanciamiento físico con usted, pero después que había pasado todo. El punto acá es si es que se va a salir con la suya Colo Colo y si los puntos del partido van a ser para Antofagasta o se va a jugar ese partido en otro momento. ¿Cuándo se sabe? Sí, dicen que le falta un mínimo de información por recabar para entregárselo al Tribunal de Disciplina y que tome las cartas en el asunto. Pero mira, aquí y yo, del equipo que uno sea, puede ser Colo Colo, la U, Católica, Wander, pero no hay nada que objetar. Porque el protocolo que anunció el Minsal de contingencia para volver al fútbol fue aprobado por todos los presidentes de los clubes y está señalado que esto es así. No se puede suspender un partido por esto. Y lo raro aquí en todo esto, que le echa más pelo a la sopa, es que fue el mismo Minsal que ahora está apoyando la moción de que, mira, no tendrían que haber jugado. Y en el fondo rompiendo un protocolo que ellos mismos crearon. Es que porque fue la Seremi la que... Paula Laura, ¿no? ¿Paro? Sí. Y después fue el ministerio. Ahí hay una cuestión que reportear. Ahí hay algo, ¿ah? Oye, para terminar el tema deportivo, estamos a 10 días del primer partido de la clasificatoria. ¿Están confiados ustedes? No. Bueno, sí. Bravo se lesionó y Bravo. ¿No? Sí. El Guaso Isla también veremos. No, Bravo no jugó el fin de semana porque estaba lesionado. El Guaso Isla está enfermo. Gary Medel volvió y dio un pase gol. Alexis jugó muy bien, Vidal jugó muy bien. Y Elías está fuera de forma, te digo. Charles Arangui está bien. Quintano está más o menos. El que está también medio lesionado es, ¿cómo se llama? Pulgar, también está medio lesionado. Sí. No, está difícil la cosa. Complejo. ¿Cómo dicen los franceses? Loli, ¿no? Bueno. Lolein. Qué curioso. Lolein. No, hasta Lolein, ¿eh? Bueno, está todo en la misma. Vamos. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Nos vamos a la pausa y volvemos con el bloque cultural. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprium. Queremos verte crecer. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot. Sura tiene todas las alternativas de inversión en APB para que elijas según tus necesidades. Multifondos, fondos mutuos, fondos de inversión, seguros de vida, activos alternativos, acciones y una plataforma internacional donde puedes invertir tu APB directamente en una cuenta en Estados Unidos en miles de instrumentos disponibles. Asesórate en APB con Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, Esto Tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. ¿Cómo te va, Matías Claro? Libertad total de Matías Claro para traer los libros, para regalarlos, hace lo que quiere. qué gusto escucharlos. Sí, con como tanto sí, ánimo y entusiasmo para día lunes. Sí, ¿cómo estás tú, Matías? La gente es bien curioso porque participa mucho el día lunes para ganarse los libros. ¿Sí? Y después como que se hay un nuevo impulso los domingos en la noche. Como que es se acuerdan además, ahí. Sí, es como que se acuerdan y yo el domingo también lo subí a Instagram. Y arrastramos gente de Instagram a Twitter. Bueno, hay mucha gente que está atenti al lupo. Sí. Con el, lo vamos a entregar de inmediato, ¿le parece? Sí, claro. Recordemos porque cuál era este señor. La semana pasada recomendamos y dejamos el concurso Zambra. De Poeta Chileno de Alejandro Zambra. Muy sí. buena novela, muy recomendada para que la lean y la busquen a los que les interesa. Muy entretenida este joven que tiene una desilusión amorosa y se pone a escribir poemas y luego es padrastro de un chico que también trata de ser su propio poeta. Muy entretenida novela Alejandro Zambra y el ganador es Colrey, @DColrey. Muy buen autor, puso en su comentario y salió sorteado. Contundente. Contundente. Es buen argumento. Sólido, contundente. Bueno, para, entonces, para notario, que la gente lo sepa, es un sorteo, no es que el que pone sí, la sorteo. Respuesta más divertida gana, no, sorteo. Es sorteo. Sorteo porque es como lo más justo. En algún justo, momento fue la respuesta más divertida, ¿eh? Hay que decirlo. No, jamás. Pero la gente tiene poco talento en eso, ¿eh? La verdad. Es bien despreciable, claro. Fíjate. Lo que nos llevó, no, así sorteo que, bueno, para que sea más que justo. Sí, ya. Sorteo. Muy bien, y este día que nos acerca al final del mes, ¿de qué sí. literatura vamos a hablar? Mire, lo que ocurre, sucede, ¿qué sucede? Sucede que ustedes me dijeron pie forzado con primavera, po. Marcelo, tú sí, me dijiste. Me acuerdo, oye, sí. Algo con primavera, alguna cosa así. Entonces yo me di cuenta que la primavera implica que uno ya empieza a desplegarse, a imaginarse viaje, a planear moverse, ¿no? Y ahora que están los permisos interregionales, que igual recomendamos no usarlos porque hay que seguir cuidándose, dije literatura y viaje. Eso es primaveral. Literatura y viaje es primaveral. Así que me puse a buscar y hay muy buena literatura y viaje. Ojo que en el Twitter, @oasisfmchile, ya está el concurso del libro que vamos a recomendar más adelante, pero aquellos ansiosos que quieren participar ya pueden empezar a comentar para ser parte del sorteo de el libro que vamos a regalar y recomendar en @oasisfmchile en Twitter. Entonces, en los libros de viaje hay un par de libros que a mí me gustan mucho. Uno chileno que se llama A pie por Chile de Manuel Rojas, donde él reúne un libro que reúne los artículos que Manuel Rojas escribió durante casi 50 años, crónica, donde él recuerda o habla de los lugares que caminó, que recorrió. Manuel Rojas cruzó la cordillera 2 veces a pie. No. Entonces, wow. Estamos hablando de un tipo que se las traía. Tiene cuentos ambientados en estos, en cruzando la cordillera, uno muy lindo que se llama Laguna, para que lo busquen. Y ese es un libro de viaje y de recorrer que a mí me fascina, A pie por Chile. Y otro es un autor gringo que se llama John Krakauer, que es bien famoso porque él es el autor es el, de el famoso del que de se Hacia fue Ruta Salvaje. Sí, sí, ese, exactamente. Hacia Ruta Salvaje, Into the Wild. Me encanta el Kraken. Perdón. Jack Sparrow. Perdón, metí la cuchara mal. Perdón. El Kraken. En el plato sigan equivocado. Ustedes. Sigan ustedes. No, el de la película. Hacia Rutas Salvajes se llama la. Sean Penn, el amigo del Chapo Guzmán. Exacto. ¿Sí? Ahora, el que cuenta la vida de Christopher McCandless, que es este joven que decide dejarlo todo y se va a Alaska y que muere en Alaska en un bus que estaba ahí como refugio. Bueno, hace poquito ese bus lo sacaron de Alaska, la autoridad, porque muchos jóvenes iban como en una especie de rito para allá y la verdad es que corrían riesgo porque es una zona bastante complicada de vivir. Hace mucho frío, es difícil de cruzar, los ríos o sea, son... En la película, por lo menos en una época, es más o menos como casi imposible salir. Entonces, exacto, si te llegaste ahí, te quedaste exacto atrapado. Y, si, ya, y este tipo, Krakauer, ha escrito hartos libros de este tipo. Sí, sí, lo que pasa es que él es montañista. Él es montañista y tiene este libro que se llama Into the Wild, Hacia Ruta Salvaje, que es la vida de este niño. Pero además tiene uno que se llama Mal de Altura en español, Into Thin Air, que es la historia del accidente de 1996 en el Everest, que él estuvo ahí y que se hizo una película hace un par de años atrás. donde se critica toda como la mercantilización del turismo aventura, de que pagáis no sé cuántos miles de dólares y te llevan al Everest y lo escaláis, llegáis a la cima del Everest. Y que es muy riesgoso, porque no es llegar y pagar unas lucas y subirse, ¿cachai? Yo sería todo lo contrario. A mí tendrían que pagarme mucha plata para ir. ¿Para subir? Pero iría, si me pagan suficiente, yo voy. Si me pagan, voy. Yo igual me subo. Incluso pierdo algunos dedos del pie, me da lo mismo. Si alta plata, voy. Yo me muero, a mí me da mucho susto, la verdad. Y en este libro murieron 12 personas que eran parte de una... Yo por 10 lucas lo suelto, ¿eh? No sé si en el momento. Yo dependiendo hasta... Claro, también. Y cada vez que por menos... Perdona, a lo mejor es una revelación demasiado fuerte, ¿eh? Pero ya yo estoy entregado ya a esta altura. Ya con Marcelo es más caro, pero yo... Todo depende además del maltrato. ¿Qué hago? ¿Echerpa por 10 lucas? Estoy ahí. Sí. Yo, listo. Morirme de frío... No, eso tiene un precio. Soy mocito. No, además parece que la sensación... Yo creo que la película estaba hablando una que es la experiencia real de una expedición que era así. Se llama Everest. La película se llama Everest. Esa es Everest. Sí, es. Y que fracasa y tiene muchos problemas. Exacto. Y los tipos uno lo ve y casi a mí me lo traspasaron en el campamento base, que era como a 5.000 metros. Sí. Ya parece que te sentís tan mal que ya empezaste a pasar lo pésimo desde mucho antes de subir. Exacto. Lo que pasa es que hay una zona que se llama la zona de la muerte, porque empieza a bajar la cantidad de oxígeno. Y es muy complicado para alguien que no está preparado. Y te pueden dar embolia y cosas así, porque en verdad sobre el cuerpo es muy complicada la falta de oxígeno. Tengo un amigo que fue a una expedición, pero digamos que en un... Al Galán, al Cerro Galán. No, es como al frente del Everest, no es el Everest mismo, es otro de los grandes cerros, pero es más fácil de subir. K2. Y me decía que, algo así, y me decía que en algún momento en la altura era tanta la falta de oxígeno, el frío y todo, que lo único que te dicen es camina y no pienses, ¿no? Sí. Entonces no tenía la mente en blanco y caminaba, era todo lo que podía hacer. Y después, deténganse, y ahora ya todo detenido. Ya habían llegado a Providencia. Estaban ahí. Y un ciclista en vereda, ¡fa! Le pega. ¡Pum! El problema además es que con el oxígeno llegando un poco al cerebro, el cerebro realmente se confunde y empieza a mandar alucinaciones. Sí. Yo me acuerdo la historia de esa famosa expedición de la Católica. ¿Te acuerdas que llegó al mismo tiempo que la de Purto? Purto con Jordán y con Huidobro. Sí. Claro, y en la otra iba Jordán. No, pues Jordán. Jordán, Huidobro iban en una y Purto en la otra. Ya, y ahí iba esta especie de gurka chileno, ¿cómo se llama? Sí, se llama. Que hace ahora charlas de crecimiento personal. Se me olvidó. Olmos. No, ¿cómo se llama? Bueno, y en ese grupo iba uno de los Purcell, de estos de Portillo. Y él dice que un día en la noche estaban abajo, en el 5.000 metros, así, de repente, ¿dónde se fue? Y de repente lo pillan que había salido casi en pijama y estaba un poco más en la nieve, así como feliz de la vida. Le dijeron, ¿qué estás haciendo? Aquí con la fogata. ¿Qué fogata? Oh. Y él estaba feliz como que estaba en una fogata, porque claro, la mente, entonces es muy fácil morir en esas circunstancias. Y a otros cuando están así como al borde de la muerte les da calor y han pillado cuerpos de gente que lucha. Porque les da calor. Porque... Salió en pijama a sentarse en la arena. El cuerpo ya toda esta historia del Everest, del Himalaya, que bueno, algunas las cuenta Krakauer en este libro Mal de Altura. Hay otro libro que es el libro que vamos a regalar, que se llama La Montaña Blanca, Viajes Reales e Imaginarios por el Himalaya, de Robert Tewer. Robert Tewer es un escritor y aventurero británico que ha escrito varios libros. Él vivió mucho tiempo en Japón aprendiendo Aikido y escribió un libro de esa experiencia con el cual ganó varios premios y hizo muy conocido. Y además, ¿cómo se llama? Ese libro se llama Angry White Pijamas. No lo encontré en español el libro, pero sí es su experiencia aprendiendo una variante del Aikido que es muy exigente mental y físicamente, que es así como muy demandante los ejercicios, qué sé yo. Esa es la que él aprendió. y lo cuenta su experiencia en este libro, que es algo así como Blancos Enojados en Pijama, una cosa así. Claro. Y él escribió este otro libro que se llama La Montaña Blanca, sobre el Himalaya, sobre toda la zona del Himalaya, no solo el Everest, porque en el Himalaya está Nepal, está India, está el Tíbet. Hay mucha cultura. Tiene una cuestión bien especial porque separó a esa zona, a la península de la India, de por ejemplo los mongoles y Genghis Khan y todos los bárbaros. Entonces no fue atacada y no fue conquistada por los bárbaros como sí pasó por ejemplo con Roma. Entonces ellos se fueron hacia el lado europeo y no bajaron. Entonces habla toda la experiencia del Himalaya y es súper interesante el libro, porque a partir de algunos puntos va hablando de su propia experiencia y de la historia de esto. Por ejemplo, de cómo el Himalaya se configuró a través de las placas tectónicas. Antes medía 300 metros más. El Himalaya tiene 8.800, imagínate, pasaba los 9.000. Lo mismo que me está pasando a mí. Yo me achiqué, bueno, con el tiempo también. Yo medía 2 metros. ¿Estás creciendo, Marcelo? Sí. No, mira, en realidad me han ido creciendo las tectónicas. Ah, ya. Y me ha achicado deporte. Ya, perfecto. Pero va contando, por ejemplo, historia de cómo además el Himalaya tiene esta cuestión de turismo místico. Y cuenta de algunos famosos místicos que viajaron, como por ejemplo Aleister Crowley. Que si lo buscan es bien interesante, porque un gallo así alquimista, ocultista, y que fue uno de los primeros occidentales que intentó escalar el K2, que tú lo mencionaste por ahí. Ya. No se había intentado, no se había alcanzado a escalar, y él lo intentó escalar, y llegaron a los 6.100 metros, que fue como una aproximación súper digna. Ahora, igual tiene 8.600, le faltaron 2.000, pero es uno de los más difíciles de escalar, es uno de los que tiene más fatalidades. Bueno, y este señor, Aleister Crowley, que es bien famoso, hay libros de él así de ocultismo y cosas así, lo intentó escalar. Cuenta también, por ejemplo, los mitos del Yeti. Entonces empieza a hablar del Yeti, de cómo se origina probablemente esta historia. Uno de los primeros escaladores, por bromear, empezó a hacer huella. Y de ahí empezó a quedar, a derivarse este mito de los yetis, y probablemente son osos tibetanos, que son unos osos emparentados con los osos negros y con los osos polares y los osos pardos. Afroamericanos. Y que. y que existen. Por 8, por último, ¿no? Distintas variantes. Que hay algunos grandotes de 1,90 m, pesan hasta 200 kilos, entonces probablemente las huellas son de ellos. Y que a partir de ahí se armó toda una mitología con los Yeti. Cuenta también la historia de una anécdota que yo no la sabía, de que Mark Twain visitó el Himalaya, estuvo en Darjeeling en 1896, y Darjeeling aparece en un montón de películas, por ejemplo una de Wes Anderson, que es el tren de Darjeeling, claro. Viaje a Darjeeling, cuando van a buscar los tres hermanos americanos van a buscar a su mamá, que está en un convento en el Himalaya. Entonces es una zona que para el occidente siempre ha sido muy como atractiva y muy mística y muy así como admirada, y en este libro se cuentan muchas historias de esto, de por ejemplo el budismo en Nepal, del Tíbet, de los Dalai Lama, de cómo ha pasado también en el Tíbet con China y con el colonialismo británico. Entonces tiene mezclas de historia con espiritualidad, con deporte por el tema del montañismo, muy muy entretenido. Y en el caso del Everest, que yo se lo mencionaba a partir de lo de Krakauer, hay una historia, o sea, no una historia, hay unos datos que un poquito tétrico, porque, tétricos, escalofriantes. Mira, guárdalos ahí, ya, vamos a una canción, vamos a una canción y nos cuentas de esos detalles ya. Tétricos. Me gusta el tema, mira, aquí está Virus, escuchémoslos, ¿eh? Ah, me dejaron solo, ¿no? Por la autopista junto al mar. silencio. Es la hora cultural aquí en Oasis FM. Ya, estamos hablando de libros del Himalaya. Vamos a sortear un libro que tiene que ver con este cordón montañoso, ¿no? Y tú decís que hay unas historias medias tétricas. Medias tétricas. Es que ustedes me vieron cosas primaverales, los viajes y recorrer, viajar con la mente, con la lectura. Entonces, en @OasisFMChile. Usted está el tweet ahí publicado, usted puede participar, comentar el tweet y ya está participando por La Montaña Blanca, viajes reales e imaginarios por el Himalaya. Hay una persona comentó, a propósito de lo que datos tétricos que te iba a decir, de que hay muchos muertos en el Everest, porque efectivamente es muy difícil de subir y mucha gente ha perdido la vida intentándolo. Y el cuento es que como es tan difícil subir, es mucho más complicado bajar. Y hay muchos muertos. ¿Qué? Que han quedado ahí. Ah. Y se han transformado en puntos de referencia para los escaladores. Hay uno bien famoso, que de hecho tiene esta entrada en Wikipedia, que se llama Botas Verdes, Green Boots, que es el cadáver de un alguacil indio que murió de frío y que le llaman Botas Verdes porque sus zapatos, sus botas de escalar, son de color verde. Y todos los escaladores que tratan de hacer la ruta de ascenso pasan al lado de él. Entonces muchos dicen, oye, ya, vaya a pasar, ¿cuándo pasáis el Botas Verde? ¿No? Voy a pasar a Botas Verdes, ¿cachai? Ahora, dicen también de que con el cambio climático hay más calor en esa zona y se han empezado a aparecer un montón de cuerpos que estaban bajo el hielo. Han empezado a aparecer cuerpos de gente que se perdió. También hay mucha, fíjate que un tema en el Everest ha sido en la contaminación. Hay muchos tanques de oxígeno tirados, han tenido que hacer campaña de gente que escala solo a limpiar, a poder bajar cosas. Por lo que te decía yo recién, es muy complicado subir, entonces luego traer con lo difícil que es subir, imagínate traer de vuelta las cosas. Hay un tema ahí bien interesante, pero todo eso aparece nombrado en este libro, La Montaña Blanca, de Robert Tewer, que se está regalando en el Twitter de la Oasis, @OasisFMChile, y usted puede participar en el concurso. Y hay mucha gente participando, y el próximo lunes lo vamos a sortear y regalar. Y nosotros que decíamos de que, claro, uno no quiere morirse de frío, no quiere marearse, no quiere correr riesgo, la mejor forma es leer de otra gente, claro, que fue. Exacto. Y vivirlo así a la distancia. Exacto. Yo estoy muy cómodo, acostadito, y lo voy a leer con mucha comodidad y no quiero correr riesgo. Por supuesto. Sí, después puede, me preguntan, perfecto. Por cierto, que voy a decir que lo escalé, evidentemente. Oye, antes de que se acabe, te lo comenté al principio, Matías, yo quisiera un momento nomás en mi habitual columna de Destruyendo Escritores. sí. Porque el otro día yo el dique, tú sabes que incluso me preguntaron escritores de Amazon, me dijeron que era hacer una reseña y ¿ya? puse novela débil, ese era el título. Y después para ahí puse que... Bueno, leí la última de Dan Brown, que no es tan reciente, será hace 2 años, una cosa así, se llama Origen. Sí, Origen. Y que transcurre en España y tiene que ver con, entonces, Barcelona principalmente. Le gusta a Dan Brown mucho describir lugares históricos, así casi como hacer turismo a través de sus novelas. Sí. Pero esta vez se mueve poco, todo ocurre en una noche, son pocas horas, y mantiene lo del Código Da Vinci, de esta forma de ir contando, que va contando escenas, salta a otra escena porque la cosa transcurre paralelamente en distintos lados, entonces uno quiere saber que justo en un momento que está pasando algo y cambia de escena a otro lado y avanza por ese lado. Bueno, es muy interesante eso y te atrapa por eso mismo, pero te engaña. ¿Te gustó entonces? Te engaña. Al final uno termina con gusto. Ah. Este gallo me estuvo. Claro. Igual que esos magos que te mueven la mano por acá y la pelota la esconden al mismo tiempo por atrás. Y después uno dice, pero claro, la estuvo escondiendo atrás. Pero de haber sabido, si yo leo de nuevo la novela, uno dice, esto es absurdo lo que está contando. Porque él sabe que esto es mentira. No, mira de quién te burlaste. Claro, terminé muy enojado. Dan Brown. Nadie va a leer tus libros. Y ahí está. Fracasado. Hasta 400 aquí nomás. Millones de ejemplares vendidos. Fracasado, ¿no? Nadie va a leer tus libros. Pero tengo que reconocer que me lo leí, no pude parar y me lo leí en 2 días. Bueno. Entonces, bueno, una gracia, es un maestro. Eso también es un mérito del autor. Po. No, tiene mérito. Entretenido como lo cuente, qué sé yo. Tiene. Bueno, este libro se trata de un tipo que va a dar a conocer, así parte. Pero no lo cuente, porque. No, es así parte. Está lleno de spoiler. Va a dar a conocer un descubrimiento científico similar o paralelo o que se homologa a cuando se dijo la Tierra no es el centro del universo. O sea, una cosa que va a revolucionar todo. Ahí nomás te lo dejo. ¿Y la próxima semana, ¿de qué pie forzado para traerle el libro? Bueno, yo creo que... ¿Constitución? ¿Octubre? ¿Puede ser? Oye, mira, puede ser algo así, ¿eh? Ahí, pero... Sin dar la lata, porque tú nunca das la lata, así que hay que tratar de mantenerse en un nivel... Para no caer tanto en el rating, tú decís. No, puede ser. Se escuchan vacíos de repente, silencios en la sala. Sí. Fíjate que yo iría con novedades nomás, ¿no? Llega novedades, la primavera, veamos cosa nueva, qué novedades un hay, ¿no? Algo así. Yeah. Sí, claro, puede ser ¿para dónde va la mano? Best, sobre todo porque entiendo, ya que estás un mes con el pedido atrasado que te hice, que te están llegando libros de nuevo y nuevos catálogos. Oye, a propósito, ayer salió en el Artes y Letras, salió un reportaje ayer de un libro que me estoy leyendo que se llama Un verdor Olivo. Terrible, de Benjamín Labatut. Tremendo libro, capaz que se les traiga. Ah, muy bueno. Oye, tú sabes, tengo una noticia para los fanáticos de Ready Player One, que va a salir ahora en noviembre Ready Player Two, en la primera novela de este mismo tipo. Qué después de pero qué bueno, Marcelo, qué bueno. Muchos años. Y el otro que tiene un libro nuevo y que yo no leí los anteriores, pero mi hijo se hizo muy fanático, es un tipo muy joven cuando se hizo famoso, se llama Christopher Paolini, que es una saga de Eragon, y que Eragon, ahora tiene uno nuevo. Sí, y el de Ready Player One es dragones. Ernest Cline. Ese gallo. Sí, súper entretenido. Armada, tiene uno que se llama Armada también. Muy bueno. Sí. Excelente, no quiero cagarles la tarde, pero Carlos Peña sacó un libro nuevo. A propósito constitucional, pues. Cada 3 meses saca un libro. ¿Qué le pasa a ese joven? Oye, mucha gente participando. @oasisfmchile en el Twitter. Oye, no me puedo meter a Twitter. Porque raro, yo estoy. Me pero ahí está. Perfecto. Ahí está el concurso para ganarse la montaña blanca. Próximo lunes lo entregamos. Y mucha gente participando, sí. Muy bien, gracias. Matías. Ya pues, chicos, un abrazo, que estén bien. Gracias. Chau. Vamos a una pausa y volvemos al tiro. Exacto. Vamos a hacerlo. Vamos. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Principal, BCI y Cuprum. Queremos verte crecer. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Hola, Sigi. Dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Son las 7:01 y ya estamos acá de regreso en esta tarde impecable, diría yo, de primavera, Marcelo, y vamos a hablar de teatro. Exactamente, porque quienes no la han visto, es una obra de teatro muy exitosa y que ahora van a tener oportunidad de verla, que no la han visto, la obra Reversible, que por supuesto a través del streaming se va a poder ver. Y estamos con una de las, no solo una de las protagonistas, sino también quien está a cargo de la dramaturgia y la dirección. Claudia Pérez está en la línea. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. ¿Claudia? ¿Aló? ¿Aló? No escucho nada. Hola, ¿estás ahí? No escucha nada, dice. Vamos a poder superar este impas. Se puede. El señor nos pone obstáculos. ¿Aló? Claudia, ¿estás ahí? Claudia. Ojalá no diga nada impropio. Sí. Ojalá no se queje. Como queríamos saber si quieres cambiarte de plan, Claudia. A ver si cae en esa. Tampoco cae en esa. Mira, es muy fácil. Ganadora. Tienes que salir de tu casa y vender rápidamente y entregarle a una persona que está ahí. Está afuera, ¿no? Con un Emmy. Afuera hay que entregarle. No hay caso, no hay, el chiste no funciona. Sí, bueno. Vamos a una canción nomás entonces, Manuel, y vamos a ver si logramos comunicarnos con Claudia Pérez a la vuelta. Dale con la canción. A ver. ¿No? Tampoco hay canción. Muy bien, vamos a cantar nosotros. Vamos, David. Sálvanos. Vámonos. I know when to go out. I know when to stay in. Get things done. There's no sign of life. Son las 7:06 y estamos en esta tarde grande de Oasis. Vamos a hablar de teatro ahora sí, ya lo habíamos anunciado, de una obra de teatro que se estrena ahora, después de una exitosa presentación en vivo y en directo, ahora en Marcelo. Desde el 2018 que viene con éxito reversible, esta obra creada por Claudia Pérez, ella también es la directora, para la compañía Chilean Business, que ha sido muy exitosa. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta. Hola Marcelo, hola Marco. Bueno, primero que todo agradecer el espacio de difusión del teatro que es tan necesario, ¿no? Si la gente no sabe, no puede ir. Así que muchas gracias. Pero por favor, cuando quiera, además, su casa. Especialmente cuando son obras que la gente ya decidió que son entretenidas, así que vale la pena que el resto también esté atento. Reversible tiene ¿cómo se dice para que no sea ciútico? Ciútico, Marcelo, si ya lo somos, ya. Ciútico, sí, da lo mismo. Ciútico, nomás. Estamos en edad para ser ciútico. Esto de que por un momento son dos parejas y por un momento se invierten los roles y son las mujeres las que la llevan y los hombres están destinados a hacer las cosas de la casa. Mira. Qué sé yo. No es que en un momento, aló, ¿me escuchan bien? No. Perfecto, fuerte y sí, claro. Dale. Ah, ya. No es que en un momento de la obra pase, es un mundo. No. Eso es Marcelo, lo que ocurre, eso es lo que ocurre. ¿A quién se le ocurrió esa idea genial? Marcelo, escuchemos a la invitada. Marco, déjame preguntar, Marco. No, pero usted escuchemos a la invitada, por favor. Yo sé que especulan de una obra que uno escribió, además, como todo lo que... Lo que pregunto es, ¿a quién se le ocurrió esa idea genial de dar vuelta a la situación? O sea, la obra la escribí yo, pues. Ya, por eso, cuéntelo. Te felicitamos entonces, Claudia. Para ti el premio. Muchas gracias, oye. No, mira, yo la verdad es que estaba haciendo como un ejercicio de anotar micromachismo, macromachismo, y anoté muchas cosas durante mucho tiempo y de repente dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una obra de un mundo distópico donde las mujeres son los que repiten en la conducta machista, en este caso hembrista, como los hombres, ¿ya? Entonces todo lo que está ahí en esa obra es sacado de la realidad, así que uno puede sorprenderse y decir, oh, parece que eso lo dije yo o me ocurrió en una situación determinada. Entonces es una comida donde se juntan dos parejas, pero digamos, y que las mujeres son las que tienen los puestos de poder, son las que mantienen la casa, tienen profesiones como más frías, digamos, como una ingeniera, otra es constructora civil, una tiene una empresa, le va muy bien, y los esposos, uno es antropólogo y el otro es psicólogo, y bueno, y ahí ocurren pequeños desde los micromachismos, que no, las mujeres no los dejan hablar, que los agarran para el deseo, que le tiran la talla, que le tocan el poto, que lo encuentran rico, a ver, date una vueltecita, sírveme el copete, ¿cachai? Trae la ensalada. Los hombres como, oye, vamos a tomar tecito, pucha, si es que esta mina me trata mal todo el rato, me gritonea. Bueno, y así, no sé, pues ponte tú, no sé, están tomando y las mujeres dicen, oye, ya, pues déjate tomar, si un hombre curado se ve mal, pues se ve feo, ¿cachai? No diga el garabato, un hombre diciendo garabato, y así se van repitiendo conductas. Y bueno, obviamente la obra va escalando y tiene un conflicto ya, van pasando más cosas al final, claro. Claudia, y el paralelo o el espejo es total, o sea, también hay una sensación de que es políticamente incorrecto lo que está ocurriendo, ¿o no? O sea, yo traté de ser lo más realista, es una obra súper realista, de hecho es mi primera obra como hiperrealista que hago, porque yo siempre habíamos hecho, bueno, al MB, le habíamos hecho historias mucho más épicas, el Winnipeg, teníamos una estética y un lenguaje como compañía mucho más de circo teatro, un poco como un estilo de actuación más poco realista, digamos. Más enérgico, más simbólico. Sin embargo, esta es una obra hiperrealista, o sea, es una comida de cuatro amigos donde se invierten los papeles. Lo que pasa es que las situaciones vistas en mujeres se ven de otra manera, se ven muy distintas. Entonces, es todo mucho más violento y parece ser mucho más violento. De hecho, a mí me pasa como actriz que cuando digo, no sé, en algún momento opino sobre el cuerpo de un hombre de una manera muy soez y muy burda, a mí me da mucho pudor decirlo, y a mí me parece súper fuerte decirlo, pero eso en boca de hombre no sucede, pues, claro. Yo de hecho le decía a Rodrigo y a Antofa que son mis compañeros, decía, puta, pero esto no será muy fuerte. Bueno, nosotros todo el rato nos recibimos así de las minas. No, aquí es genial, yo creo que es genial. Y para uno es súper fuerte, entonces ocurren cosas como que todo el rato, igual es una comedia, o sea, la gente se muere de la risa, pero está todo el rato como, uy, como incómoda, como, chuta, no, qué raro esto. No sé, pues yo en un momento digo, cállate. Claro, como es raro, ¿cachai? Yo le muestro una foto a la Tati Molina de un secretario que yo encuentro rico y digo, cacha, el pedazo raja. Y es súper fuerte escuchar eso en una mujer, ¿cachai? Sí, y estoy hablando con mi amiga, ni siquiera estoy como delante de hombres, ¿cachai? O de mi pareja. Pero claro, los hombres tienen un lenguaje que es mucho más bruto, pues más soez, ¿cachai? Más no estoy hablando de ustedes, de otros hombres. No, nosotros jamás hemos tenido ese lenguaje. Nosotros evolucionamos hace rato. Evolucionamos, sí. De hecho, te tengo que dejar porque tengo que... estoy hablando de otros. No. Oye, y en escena entonces estás tú, está Rodrigo Muñoz, está José Luis Aguilera y la Tatiana Molina. Eso, nadie más. Molina, sí, nadie más. Somos nosotros cuatro y bueno, la Laura Gandarillas, que a mí me gusta nombrar a nuestro equipo. La Laura Gandarillas, que hace el diseño integral, la técnica, es como nuestra multimujer que hace todo lo estético. Ya, perfecto, perfecto. ¿Y cómo la gente puede entrar a ver la obra? Vámonos a la parte digital ahora. Bueno, esto es a través del Nescafé de las Artes. El Nescafé de las Artes nos invitó cordialmente, que además yo quiero detenerme en esto porque a mí me encanta el Nescafé. Es un escenario maravilloso, hermoso, súper digno, en el sentido de que siempre te sentís cuidado. Como artista uno se siente cuidado, ¿cachai? Cuidada. Y nos invitaron a hacer una función en vivo, que es en vivo, nosotros la hacemos en ese momento, y se compran las entradas a través de Ticketek. Ya para, ¿y son funciones que parten este jueves? No, el otro jueves. Parten el 8, el próximo jueves. Jueves, viernes, ya hasta, sábado y domingo. Son 4 días. Eso, son 4 días a las 20-30 horas. Valen 5 mil pesos si lo compras con la comunidad de la arte y 6 mil pesos para el público general. Ya, exacto, o sea, tú compras la entrada y te llega un link con un código y tú te metes a ese link y puedes verlo en tu televisor, en tu, no sé, home theater, en tu teléfono o en tu computadora, en donde quieras, en cualquier plataforma digital. Es un buen dato este de que si uno entra a comunidadelasartes.com se puede inscribir y tiene el descuento inmediatamente y le van a llegar información después de otro espectáculo, qué sé yo, vale la pena. Sí, maravilloso, Comunidad de las Artes, que es como la comunidad del Nescafé de las Artes. Oye, no, claro que quería preguntarte... porque además... Dime. Antes de terminar, de que ustedes, tú lo mencionaste al pasar, hicieron Tengo Miedo Torero. ¿Viste la película, no? Sí. ¿Y no qué no? Ah, no la he visto. No la he visto, ¿sabéis por qué? Es que yo tengo... Bueno, nosotros, tú sabéis la amistad que teníamos con Pedro, entonces... Ay, no sé, es difícil. Ha sido difícil darme el tiempo para verla así tranquila, relajada, sin pena, pero la tengo que ver, es una tarea que tengo pendiente. Pero me han contado que está bonita, que Alfredo está muy bien también. Nosotros, de hecho, teníamos ese guión listo para hacerlo con Pedro y, bueno, finalmente no se pudo. No se pudo. Mira, bueno, las vueltas de la vida. Sí, pues. Las vueltas de la vida. Pero bueno, Claudia. Que se haga y que se difunda la figura y las letras de Pedro. Oye, bueno, que les vaya súper bien entonces. Reversible y que les vaya excelente, ¿eh? Muchas gracias por la difusión y bueno, y están invitados, pues es el 8, 9, 10 y 11 de octubre a las 8 y media de la noche por Comunidad de las Artes y se compran las entradas por Ticketek. Muchas gracias, perfecto, Claudia, un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un beso. Chao. Oye, teníamos puesto la canción Upside Down, que es como reversible, arriba, abajo, dar la vuelta, pero no la tenemos, tenemos otra. No, tenemos esta, mira. ¿Te gusta esta? Yeah. salen de la cancha. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, aquí estamos, día lunes, ¿eh? Otra vez sobre la ciudad, Miguel, Iván, Marcelo. Sí, tenemos sí. Un montón de jugadas interesantes que revisar, me imagino. Miguel, ¿por dónde vamos a partir? Vamos a partir por una jugada polémica, Marco, Marcelo, en un nuevo capítulo de Se te olvidó silenciar el micrófono. No te puedo creer. Ya llevamos... ¿Qué le pasa con la tecnología? Sí, sí, sobre todo después de tantos meses de teletrabajo, de sesiones en el Parlamento, que el momento polémico que les traigo hoy, de modalidades, sesiones telemáticas, y todavía no aprenden que hay un botoncito, una pestañita pequeña que uno silencia el micrófono para evitar papelones como el que le ocurrió en esta jornada al diputado de Renovación Nacional, ya. De nombre René Manuel García. Hoy día vamos a ir rápidamente con el audio. Hoy día se estaba desarrollando una sesión en la Comisión de Vivienda. Estaban discutiendo temas muy importantes para la ciudadanía. Y yo me pongo el parche antes de la herida y quiero... por favor, aquí a la gente, al respetable público, perdonar lo que van a escuchar inicialmente en este audio. ¿Hay lenguaje soez? Hay lenguaje soez. Y una pregunta, ¿él estaba en su casa o estaba en el hemiciclo? No, en su casa y relajado, porque mira, por el tenor de lo que continúa después, se dan cuenta que mientras están votando, están conversando con los amigos, están ahí organizando el panorama de fin de semana, pero... Reitero de antemano que lo que ustedes van a escuchar lo dice un honorable diputado de la República y no palabra. Yo, así que es como lo que escucha aquí no representa como eso que siempre dicen el pensamiento de la emisora. Exactamente. Claro, somos gente que así jamás que, dice garabatos. Adelante. Con ustedes, Marco Marcelo Chuchis, el diputado de Renovación Nacional, René Manuel García. A la hora de entender cómo ha variado y hasta el pico, estoy en Comisión de Vivienda y votando. Muchas gracias. Dijimos ahí a la revisar ahí nomás. Voy a pedir que si por favor pueden silenciar al diputado García. ¿Qué significa? ¿Quién más ahí? ¿Diputado hay alguno? ¿Diputado Vinter? ¿Diputado Vinter? Quisiera solicitar que el diputado García clarificara el concepto que acaba de decir. ¿Qué significa estar hasta eso? Don Carlos, muchas gracias, diputado Espinosa. Don Carlos, por favor, no te preocupes, no hay problema. Bueno, muchas familias están, como dice el señor García, muchísimas. ¿Por qué? Porque el precio del suelo en un mercado liberalizado las expulsa de la centralidad. Bueno, y así después continúa esta discusión. Hay un parlamentario, se agarra esta expresión para llevarlo a un ámbito más social, pero lo que me llama la atención es que en el caso de René Manuel García no acusa recibo, que están primero, obviamente, llamar la atención. Mejor hacer loco nomás, papi. Claro, sí, pues, después le piden explicaciones sobre que explique lo que quiso decir. Tampoco, pero él sigue ahí. Como... Salieron bastante bien, ¿eh? Te digo. Pero sepo, aprovecharon el momento para llevarlo a su propio discurso. Ahora, me da la sensación de que lo que le estaba diciendo los tipos es: de aquí no salgo hasta harto rato más. O sea, estoy hasta aquí, estoy atrapado en esta comisión, así que. Y votando, no, y lo hizo como con la... ¡Oh, y votando! Como si la pega de un parlamentario no fuera otra cosa que votar sobre proyectos de ley. Claro, mira, claro, probablemente la votación de demorarse horas de hora. Sí. Pero por Dios. Uno también Dios, estaría hasta a la altura del diputado, digamos, ¿no? Hay que ver. Sí. Solidarizamos con él, toda nuestra fuerza para él, ¿no? Sí. Y ahora, después de que se supo esto, debe estar aún más hasta... No, claro. Hasta la coronilla. Porque si bien aquí, como ustedes escucharon, se lo toman con humor el resto de los parlamentarios, muchas veces después de esto los pasan a la Comisión de Ética. Que a veces es una pérdida de tiempo, a veces es justificado. ¿Quién soy yo para calificarlo? Pero vamos a ver qué va a pasar después de esto, porque de verdad que podría estar hasta con lo que él expresó. Vamos a ver. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Chao, muchachos. Gracias. Que estén bien. Vamos con una canción. Vamos a la canción alegre, ojalá, de micrófono abierto. Mira. Es Tomás Juanes, el innombrable de Gales. not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Muy bien. Oye, alcanzamos a comentar solo una noticia. La franja de plebiscito ha tenido muchos comentarios, polémica alguna. Y hoy día aparece en el en algunos. ¿Cuál es esto? Ah, en nuestra propia página web. El enojo. OasisFM.cl. Sí. El enojo de el hermano de Felipe Camiroaga, porque un comando que se llama Que Chile Decida, de la opción Convención Constituyente, mostró una imagen de que es un dibujo que ahí aparece en algún lugar, de Felipe Camiroaga vestido de Superman, llamando entonces a votar por su opción, y él dice: ¿no les parece una falta de respeto para el propio difunto, familia y amigos, tener que ver a sus seres queridos ya descansando en paz, resucitados y utilizados? Dice Camiroaga, y que es una falta de respeto. Recordemos que Felipe en vida se mostró partidario de, por ejemplo, Michelle Bachelet. Es decir. Cerramos a lo grande, ¿ah? Cerramos a lo grande. Es que me emocioné recordando a Felipe. Se dio alergia. Que Marcelo, sí. cuando se emociona, le da alergia. Sí, y estornuda. Esta cosa. Sí. No, por eso, pero es de un mundo, es de un mundo de la concertación. De la concertación, que probablemente quienes forman parte de este comando no son partidarios. Entonces, es verdad que utilizarlo es una falta de respeto. Pero fue, estuvieron, claro, salió una especie de graffiti, un papelógrafo con esa imagen en el estallido social, que fue pegado, claro, en las paredes, ahí, ¿no? Ahí ya es más difícil de controlar, ¿no? Cuando la cosa es absolutamente, claro, y de ahí lo sacan, espontánea. Sí. Pero en un en una franja donde la decisión es distinta, es otra cosa. Constituye. Bueno, Marcelo, si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Ahora viene Un País Generoso con Núñez. Exactamente, Verne Núñez, Iván Guerrero, con toda la información. No se lo pueden perder. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana. Exacto. Nos vemos. Chao, Miguel. Chao, Manolo. Nos vemos. Chao. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco Es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco Es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y OasisFM.cl. Luego luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es paso. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto No Es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. ¿Te perdiste algún capítulo de Esto No Es Plaza Italia o de Canciones Cómplices? Todos nuestros programas, los de hoy y los de ayer, están en oasisfm.cl. Oasis, en casa seguimos acompañándote. En Kia, estamos contigo siempre. ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. Resiste y muévete al ritmo de la libertad. WOM, nadie te da más. Y disfruta el sabor superior de sabor andino sour. Presentan Un País Generoso. En el último lugar del mundo está Chile. Un encantador territorio lleno de flora y variada fauna política. Un oasis en América Latina, donde los sueños se cumplen y las instituciones.